tus caricias, el tener tu cuerpo para amar otra vez, el sentir tus labios en los míos, me llena de amor, de felicidad. Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios que regreses a mis brazos, mujer. Es que te amo, es que te amo, que te amo, te llevo en mi piel. Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo, ¿para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Dispuesto a amar, apareces tú y en mi mente no te puedo. Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos. llorar. Ser mi mujer, ya vos te vi sonreír por primera vez. Aunque tus padres se opongan, van a entender que tú serás para mí. Ella me decía, no te rindas así, déjame luchar por lo que siento por ti. Si en verdad que tú me amas como te quiero a ti, entonces nuestro amor no lo podrás destruir. Y yo sé que lo entienden, pero no lo comprenden, que para el amor no hay una edad suficiente. Lo vivo repitiendo una y mil veces, que mi amor por ti durará por siempre. Y ahora siéntate bailar, siéntate bailar, siéntate bailar, siéntate bailar. Fuiste la chica indicada a ser mi mujer. Ya vos te vi sonreír por primera vez. Aunque tus padres se opongan, van a entender que tú serás para mí. Lucha por lo que siento por ti. Si es verdad que tú me amas como te quiero a ti, entonces nuestro amor no lo podrás destruir. Sé que lo entienden, pero no lo comprenden, que para el amor no hay una edad suficiente. Lo vivo repitiendo una y mil veces, que mi amor por ti durará por siempre. Y ahora siéntate bailar. Lo vivo repitiendo una y mil veces, que mi amor por ti durará por siempre. Yo sé que lo entienden, pero no lo comprenden, que para el amor no hay una edad suficiente. Lo vivo repitiendo una y mil veces, que mi amor por ti durará por siempre. Este ritmo

eras tan mía. Se veía en tu mirada. ¿Cómo haré para vivir sin tu amor? ¿Qué pasó? Del mundo hasta de tu vida, por esa vez. eso esta noche te invito a bailar. Por eso esta noche te invito a gozar. Por eso esta noche te invito a bailar. Por eso esta noche te invito a pipita como tan son las 6 de la mañana y no para paran de bailar. Mira, mira la pipita como tan son las 6 de la mañana y no paran de bailar. Comencemos a bailar, comencemos a gozar. Cacha, las pipitas empezaron a menear. Menea por aquí, menea por allá, va bajando la cadera hasta el final. Menea por aquí, menea por allá, va bajando la cadera hasta el final. Hasta el final, ¡gracias!

para que muevan la colita. Agachadita, agachadita, menea la colita. Para que muevan la colita. Agachadita, agachadita, menea la colita. Mi corazón.